We'll be right back. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos, 17 horas, 12 minutos, y estamos avanzando en esta hora del regreso con las notas, con la información, lo que sucede en el mundo, alrededor del mundo, y vamos a escuchar lo que tiene Adolfo sobre el atentado en Alemania esta mañana y los motivos que tendría el autor de estos atentados. Vamos a escuchar el informe de Adolfo Jiménez del Río. Y es que el atentado perpetrado esta mañana por un hombre identificado como Tobias R. en la región de Hanau, en el centro de Alemania, y confirmado por las autoridades, parece tener un trasfondo terrorista y xenófobo. Es cierto que, según el ministro de Interior, Gese, y que en sus palabras decía que sabemos que el acto tuvo una motivación xenófoba. Eso sí, la policía ha encontrado un video grabado por Tobias R. en el que presunto asesino envía en un inglés perfecto un mensaje personal a todos los estadounidenses, en el que asegura que en Estados Unidos existen instalaciones militares subterráneas en las que maltratan y matan a los niños. Y que según este video estaría bajo el control de sociedades secretas que pueden controlar los pensamientos ajenos y quieren establecer un sistema de esclavitud moderna en Estados Unidos de América. ¿Será este atentado verdaderamente un acto terrorista o se ceñirá solamente a hechos de instintos xenófobos? Al respecto, ha hablado la primera ministra Angela Merkel y ha dicho que es lamentable que haya atentados xenófobos en Alemania. Bueno, también vamos a escuchar el informe acerca de esto mismo, de los ataques xenófobos que conmocionan a Alemania. Este es el informe de la Deutsche Welle. Ultraderecha y que es investigado como un acto con trasfondo terrorista. El presunto autor de la masacre, un alemán de 43 años, atacó con armas de fuego la noche del miércoles dos sillas, bares de fumadores de pipa de la ciudad alemana. Los autores e investigadores confirmaron que el presunto atacante se suicidó tras dispararle a su madre en su departamento de la ciudad, lo que eleva a 11 el número total de muertos. El sospechoso dejó una carta admitiendo haber llevado a cabo los asesinatos y también publicó un video en YouTube expresando puntos de vista racistas y otros extremistas. La mayoría de las víctimas fatales son de origen kurdo. Otras 5 personas resultaron heridas de gravedad. El ministro del Interior de Hessen, Peter Boyd, daba en tanto indicios claros esta mañana del posible móvil de este ataque. Escuchemos. Las primeras evaluaciones de la página web del presunto autor indican un motivo xenófobo. Condeno enérgicamente este acto. Es un ataque a nuestra sociedad libre y pacífica. Según nuestros conocimientos actuales, el presunto agresor no era conocido como xenófobo por la Oficina para la Protección de la Constitución de Hesse, ni había sido investigado por la policía. Este es un día de conmoción y de luto en el estado alemán de Hesse. El primer ministro de ese estado federado, Volker Bouffier, se refirió a las víctimas. Escuchemos sus declaraciones. Hoy es un día de luto, un día de horror. Así que, por favor, comprendan que todos estamos, también a título personal, muy afectados. En resumen, me gustaría decir que los pensamientos de todos los ciudadanos de Hesse están con las víctimas de Hanau y sus familiares. Ojalá este pésame les brinde consuelo en estos momentos tan difíciles. Se espera que en breve la canciller alemana Angela Merkel ofrezca sus declaraciones sobre el atentado en Hanau. Unos hechos que queremos abordar ahora mismo con nuestra analista política Olga Borovio, aquí en el estudio. Olga, bienvenida para hablar de estos hechos lamentables aquí en Alemania. Bueno, veíamos la Fiscalía General ya ha establecido las características del presunto móvil de estos hechos en Hanau, pero ¿cuáles son los elementos y también los argumentos de la investigación que apoyan lo que decía el fiscal, motivación racista, perfil aparentemente también del atacante? En realidad es el ministro del Interior de Hesse el que informó que hay indicios que permiten pensar que se trata de un acto terrorista con trasfondo de extrema derecha. Pero en realidad la Procuraduría General de Alemania o la Fiscalía General de Alemania todavía no ha emitido un comunicado en el que confirme del todo eso. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía General de Alemania haya tomado en sus competencias esta investigación inmediatamente hace pensar que hay un trasfondo político, porque ese es el tipo de constelación jurídica en la que la Fiscalía General de Alemania toma los casos. Si tú estás en la ducha y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos y avanzamos en esta hora del regreso y vamos con lo que ha sido noticia el último mes, los nuevos casos de contagios de coronavirus y ahora el nuevo informe que hablan de que disminuyen los casos de contagio del coronavirus en China. Vamos con el informe de la Agencia Francesa de Noticias. China anunció la cantidad más baja en casi un mes de casos diarios nuevos por el brote de coronavirus. Las autoridades de Hubei dieron cuenta el jueves de otros 628 contagios, pero también anunciaron que 279 personas que habían sido contabilizadas como infectadas debido a simples radiografías han sido declaradas negativas tras aplicarles un test de detección del virus. La epidemia del nuevo coronavirus ha matado a otras 114 personas en China continental en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.118. La mayoría de los nuevos casos y de fallecimientos se han registrado en Wuhan, la capital de Hubei. Fuera de la ciudad, la cantidad de nuevos casos diarios disminuye gradualmente, con solo 45 anunciados este jueves por la Comisión Nacional de Salud. En Japón fallecieron dos enfermos que se encontraban en el crucero Diamond Princess, que pasó 14 días atracado en el puerto de Yokohama en cuarentena. Se trató de una mujer y un hombre de unos 80 años que se contagiaron a bordo, según la cadena de televisión pública NHK y otros medios. Ambos fueron evacuados el 11 y 12 de febrero. Por el momento no se ha podido obtener confirmación del Ministerio de Salud. Se trataría de las primeras muertes en los más de 600 portadores confirmados en el barco. El miércoles desembarcaron 443 personas. La evacuación de todos los pasajeros sin síntomas, cuyas pruebas dieron negativas y que no tuvieron contacto con portadores del virus, llevará al menos 3 días. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos y avanzamos en esta hora del regreso a esta hora, en el retorno a casa, una forma de regresar a la casa diferente. No se pierdan esta noche Gente que Cautiva con Camilo Herrera, de lunes a jueves de 19 a 20 horas, invitados especiales, temas, notas interesantes, pero sobre todo eso, la parte humana de los invitados que tenemos allí en Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Y a partir de las 22:30 horas presentamos Navegantes con Ángel J, con la música del pop internacional y el pop español. Lo mejor de la música y las notas curiosas con Ángel J a partir de las 22:30 horas. Este fin de semana, mañana, a partir de las 22 horas, Zona Urbana. Zona Urbana Madrid y Cautiva Radio presentan el programa más importante de la música urbana en España, La Zona Urbana, con Gabriel Cardona, presentando los clásicos del reggaetón y, por supuesto, la música nueva, el trap, el dembow, artistas invitados presentando su música, sus canciones de estreno en Zona Urbana. Y bueno, por supuesto, las mezclas del fin de semana. Nos tomamos las mezclas con el Hot Mix, mezclas perfectas de 0 horas hasta las 6 de la mañana, 6 horas continuas con las mejores mezclas de los mejores pubs del mundo y las mejores radios aquí en Cautiva Radio, presentadas en el Hot Mix, totalmente versiones especiales para el Hot Mix. Y bueno, vamos a avanzar también con la invitación para el sábado a las 11 de la mañana con la M Airways. La media creativa presenta la M Airways, este viaje especial con las noticias, con las opiniones y la música, música adulta contemporánea, presentando también a veces temas interesantes y, por supuesto, lo que sucede alrededor del mundo. Bueno, eso es parte de la programación del que tenemos en Cautiva Radio 91.9 FM. Vamos a continuar con música. Él se llama Ed Sheeran y esta canción la hace junto a LMA, que hace parte de su álbum más reciente Number 6 Collaborations Project. El video contó con la participación de Cheryl Seaborn, la esposa de Ed Sheeran, con quien contrajo matrimonio el año pasado. El artista inglés cerró un año fantástico al ser nombrado el artista de la década del Reino Unido por la compañía Official Charts, que se encarga de confeccionar las listas de éxitos de ventas en el Reino Unido. Sheeran se ubicó en el primer puesto de las listas de éxitos del Reino Unido en 12 oportunidades en toda la década, tanto con discos como sencillos, un récord que ningún otro artista ha podido conseguir. Bueno, vamos a escuchar de ese álbum del Six Collaboration Project. Vamos a escuchar esta canción con Ella May que se llama Put It All On Me. Esto es La Hora del Regresa, Ed Sheeran. Having my woman there is good for my soul. I try to be strong, but I got demons. So can I lean on you? I need a strong heart and a soft touch, and you're the one when I want love. It's you and only you who can be taking away the shit that I go through each and every day. When I'm alone with you, you make it better again. Your arms are where I wanna remain. Catch my hand. Hey baby, we can dance slowly. My darling, I'll be all you need. Baby, cause I find it hard to say the words, but some shit don't need an explanation, baby. I try to be strong, but I got demons, so can I lean on you? I need a strong heart and a soft touch, and you're the one when I won't love. It's you and only you that can be taken away, the shit that I go through each and every day. Como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. ¡Billie Eilish! ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos, 17 horas, 29 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Una forma diferente de regresar a casa con información, con lo que sucede en el tráfico, en el clima y, por supuesto, las noticias alrededor del mundo. Voy con mi colega Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar contando acerca del Papa Francisco, que va a develar los archivos nazis. Adolfo, cuénteme el cuento, ¿cómo es la cosa de los archivos que va a estar develando el Papa? Parece ser que el Papa Francisco sigue haciendo revolcones dentro del Vaticano, porque precisamente en esta semana ha anunciado que a partir del 2 de marzo del 2020 abrirá todos los archivos secretos relativos al pontificado de Pío XII entre 1939 y 1958, exactamente durante la realización de la Segunda Guerra Mundial, y, a propósito, aclarar todas las acusaciones que de no haber levantado la voz contra el nazismo en esa época, algo que siempre ha sido negado por el Vaticano. Y ha decidido que la apertura de estos archivos del Vaticano sean exactamente un año después del 80 aniversario de la elección al trono de Pedro de Eugenio Pacelli, y ha anunciado el lunes que estos archivos quedarán a la voz pública. Y en pasado, diferentes asociaciones y el Comité de Diálogo Interreligioso Judío y Católico, International Jewish Committee on Interreligious Consultations, había solicitado poder conocer la documentación relativa a este pontificado, y por eso ha tomado la decisión el Papa Francisco de mostrarla al mundo. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos a estar pendientes pues a partir del 2 de marzo allí con todo este tema del Papa que va a estar develando esos o desclasificando más exactamente esos archivos que tienen que ver con la participación o mejor lo que cayó el Vaticano durante la época nazi. A esta hora 13 grados centígrados en Madrid, viento del noreste. El anochecer va a ser a la puesta de sol, va a ser a las 18:53 y la última luz se va a ver a las 19:21 horas de Madrid, para que estemos pendientes esta noche en el anochecer de Madrid. Bueno, vamos a escuchar la información que nos traen los colegas al otro lado del charco, la voz de los Estados Unidos de América. Vamos con este informe que nos presentan desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En Caracas allanan la vivienda del tío del presidente encargado Juan Guaidó. Carolina Alcalde nos informa. 8 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, armados y encapuchados, allanaron la residencia en el este de Caracas de Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó. De acuerdo al abogado Joel García, uno de los miembros del equipo de defensa, logró estar presente durante el procedimiento para, según dijo, evitar que se pudiera sembrar cualquier objeto químico. García informó que los funcionarios se llevaron documentos personales, teléfonos y una laptop, luego de que los agentes leyeran una orden de allanamiento emanada del tribunal que lleva el caso de Márquez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy jueves la sentencia de 70 meses de prisión para un exfuncionario de la Compañía de Energía Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, por su papel en una estructura de contratos basados en sobornos. Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, de 57 años, fue sentenciado por un juez del Distrito Sur de Texas. También Gravina Muñoz, después de purgar prisión, tendrá 3 años de liberación supervisada por los cargos de lavado de dinero. Y funcionarios de la Reserva Federal se mostraron básicamente optimistas el mes pasado por el estado de la economía de Estados Unidos y de otros países, aunque señalaron el riesgo que representa el brote de un nuevo virus en China y que están preparados para mantener la tasa de interés en referencia a su actual bajo nivel durante los próximos meses. Este es un avance informativo de La Voz de América. Autoridades en Guatemala habilitan un mecanismo de ayuda para los deportados desde Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos informa. Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. Durante la travesía, muchos de ellos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias. Carlos Nares brinda detalles. Tanto los que van en tránsito como los que residen en Estados Unidos, estamos brindando también asistencia referente a la parte legal, a la parte psicológica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, planea alegar durante una audiencia de extradición que el gobierno de Donald Trump le ofreció un perdón si aceptaba decir que Rusia no estaba involucrada en filtrar correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, según dijo un abogado de Assange ayer miércoles. Assange está detenido en una prisión británica mientras lucha contra la extradición a territorio estadounidense por cargos de espionaje. Su audiencia judicial comenzará la próxima semana. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 35 minutos, 17 horas. 35 minutos y bueno, Adolfo nos tiene información sobre el nuevo plan de inmigración. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos el nuevo plan de inmigración del gobierno británico impulsado por su líder Boris Johnson, quien venía proponiéndolo desde el año 2016 en plena campaña. Y es quizás el más drástico del último medio siglo y quizás duramente criticado por la patronal, por los sindicatos y los mismos empresarios que dependen de los inmigrantes en sectores como la sanidad, la agricultura o la hostelería. Y además, nutridos ahora por el flujo que ha mantenido la población flotante de inmigrantes de la Unión Europea, que es en torno a los 3 millones. Y es que dentro del plan contempla la llegada del inmigrante con un contrato bajo el brazo de 30.000 euros como mínimo al año y demostrando un nivel alto de inglés, complicándole a muchos inmigrantes que no llegan en estas condiciones. Y es que a partir del 2021, al término del periodo de transición del Brexit, los futuros inmigrantes europeos deberán contribuir además anualmente con 500 euros al Sistema Nacional de Salud para tener acceso a la sanidad pública y deberán esperar al menos 5 años para poder solicitar ayudas sociales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasará con todos los inmigrantes que ya se encuentran en el Estado británico generando riqueza y desarrollo a industrias de hostelería, de la sanidad y del sector agrícola? Y nos preguntamos también, ¿logrará Boris Johnson sacar adelante un plan de inmigración como este en el cual está frenando el flujo de más de 3 millones de personas por Europa y precisamente por la Gran Bretaña? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso. Tema político del día de Adolfo Jiménez del Río. Bueno, y en el día de ayer tuvimos la noticia de el asesinato a tiros del rapero Pop Smoke en su casa en Hollywood. Los dos sospechosos, que aún no han sido detenidos, huyeron a pie de la vivienda, según el portal TMZ. Una de las hipótesis barajada por las autoridades es la del robo. El rapero Bashar Barak Jackson, más conocido por su nombre artístico como The Pop Smoke, ha muerto ayer miércoles tiroteado en su casa en Los Ángeles, según ha avanzado la web especializada en celebridades TMZ. Una de las hipótesis barajadas por las autoridades es la del robo, aunque no hay confirmación oficial al respecto. El artista de 20 años y una de las figuras jóvenes más prometedoras del rap estaba en su casa en Los Ángeles Hills, en el distrito de Los Ángeles, cuando en torno de las 4:30 de la madrugada, hora local, dos hombres vestidos con sudadera, con capucha y máscaras irrumpieron en la vivienda. Según fuentes policiales citadas por este medio, ambos realizaron múltiples disparos, hiriendo de gravedad a Pop Smoke. Posteriormente, los dos fueron vistos huyendo a pie. De momento, aún no han sido detenidos ni identificados. El rapero, que a pesar de solo llevar 2 años de carrera, ya había llegado a colaborar con sus compañeros de profesión Nicki Minaj y Skepta, fue llevado en ambulancia al centro médico Cedars-Sinai, situado al oeste de Hollywood. Los profesionales sanitarios confirmaron su fallecimiento. Bueno, vamos a escuchar algo de la música de Pop Smoke, que ya estaba triunfando, ya estaba haciendo mella en el mundo del entretenimiento, del espectáculo, y colaboraba en esta canción con Nicki Minaj. Esto se llama Welcome to the Party. Bienvenido a la fiesta con el finado. Fallecido Pop Smoke ayer desapareció. Cautiva Radio, la hora del regreso. Ewok. NPC. This is Queen. Baby, welcome to the party. I'm off the money to Zandaline. That's why I'm over retarded. That's why I'm over retarded. Baby, welcome to the party. Huh? I hit the boy up and then I go skate in a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot, get me lit. Gun on my head. One in the head. Send in the clip. Baby. Baby, don't trip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Cause you could get hit. It's a max fact, I'm in a black bag. We never lack with that strap. I'ma drive through, but if we back, it's gon' clap, and that's that. I never tap if I don't like a hoe. You act like you like her though. Never backtrack if I ain't fucking with you. Can't sit with us, but you might go. All my pretty bitches, how's the ditty bitches? Got a milli bitches on go. Oh, silly bitches, I'm Achilles bitches. Yo, pop, who the fuck wants smoke? Keep it real, you really mad, cause your baby dad used to like me though. I ain't fuck him cause I ain't want him. Told him take a hike like a hiker though. Fendi moon boots, size 6, got me walking around like I'm Michael though. Paint my hair cause I'm Tyson, Jordan, Angelo. Baby, welcome to the party. Colorful weave and your makeup is beaten. That's how you act just like a Barbie. Baby, welcome to the party. He wanna party with Barbie. It's big on that 12 mil Buick. I'll make a call in the store. I bet I keep down the door. I bet I send him to the Lord. Got a bad bitch from overseas. Got a 10 pack up in my jeans. I'm in my hand in these stores. Don't try and run up on my feet. I knock a nigga out of sleep while I'm shelling down his feet. Double G for the team. No, at least I got keys. Don't get your car switched. She done cooler than a cooler. He still a Uda. He don't settle for nothing. Bluffing. Pussy bust up all that bluffing. 380 hold a ruler. I know some niggas that'll shoot you for nothing. Run Ricky, yeah, he running. Run Ricky, yeah, he running. Baby, welcome to the party. I'm off the money to Zangaline. That's why I'm over retarded. Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a dot. Get me lit. Gun on my hip. One and a half. Ten in the clip. Baby. Baby, don't trip. Just lower your tone. Cause you can get hit. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. Zona Urbana, no se lo pierdan, los viernes y sábado a partir de las 22 horas, 5 de la tarde, 44 minutos, esta es la hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa, con información, con noticias, lo que sucede alrededor del mundo. Vamos a actualizar titulares, Agencia Efe. Venezuela en crisis, las autoridades allanan la vivienda del tío de Guaidó en Caracas. Un grupo de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, allanó este jueves la vivienda de Juan José Márquez, quien está detenido desde el día 11 y es tío del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Ayuda humanitaria contra la desnutrición de Venezuela. El imputado del dueño de Globison en el caso de la petrolera venezolana PDVSA. El Ministerio Público abre un proceso a Evo Morales por supuesto fraude electoral. Protestas multitudinarias en República Dominicana por la suspensión de las elecciones. El gobierno regional confirma el trasfondo xenófobo del tiroteo con 11 muertos en Alemania. Un coronel del ejército colombiano dice que ex jefe militar le ordenó cometer falsos positivos. El Fondo Monetario Internacional pide apoyo a acreedores privados ante una deuda argentina no sostenible. Lula niega al juez haber recibido coimas para beneficiar el sector automotriz. Vamos a las informaciones en lo que tiene que ver con España. Sánchez propone que la mesa de diálogo comience con temas de fácil acuerdo. La mesa de gobierno sobre Cataluña se reunirá el 26 de febrero en Moncloa. El consejo de redacción de EFE defiende la independencia de sus periodistas. Merkel, tras el atentado ultraderechista de Hanau, el racismo es veneno. Delgado se enfrenta al último trámite antes de ser nominada fiscal general. Cela anuncia reforma de la carrera docente que incluye un año de prácticas. Díaz asegura que la Caja Única de la Seguridad Social no se toca. APAC Extremadura anuncia que seguirá apretando con una protesta frente a la casa de Pablo Iglesias. OMS se queja de insuficiente ayuda internacional a su plan contra el COVID-19. Esos son los titulares de Agencia EFE. Vamos a actualizar información de Agencia Reuters. Mueren dos pasajeros del crucero afectado por coronavirus en Japón. Autoridades defienden la cuarentena. El presupuesto dividirá a los líderes de una Unión Europea sin Reino Unido. Un hombre armado mata a 9 personas en 2 bares en Alemania. Rescatados 6 trabajadores en una fábrica underground de tabaco ilegal en España. Adolfo Jiménez del Río nos estuvo hablando de eso. Una ciudad coreana desierta como en un apocalipsis zombie tras un brote de coronavirus. Bloomberg es atacado duramente en el primer debate presidencial demócrata en Nevada. Un laboratorio de China dice que las teorías conspirativas perjudican los esfuerzos para frenar el coronavirus. En el mundo de los negocios, Repsol aflora pérdidas por provisiones, precio de crudo y gas lastra la operativa. Claridad de la Fed, los fundamentos de la economía de Estados Unidos son sólidos. En deportes, Neymar todavía quiere volver al Barça, dice Messi. Y por supuesto, el Ley Picks y Atlanta dan un gran paso rumbo a cuartos de finales de la Liga de Campeones. Vamos con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río sobre el mundo de los deportes. Vamos acerca de Marc Márquez y Adolfo Jiménez nos va a hablar de la nueva confirmación de Marc Márquez. Para la alegría de todos los seguidores de las motos, Marc Márquez continúa con Repsol Honda y lo hará nada menos que hasta el 2024. Y es que Honda Racing se complace en anunciar que el 6 veces campeón mundial de MotoGP continúa con ellos en un equipo que le ha dado toda la felicidad, como él bien lo dice, y que él añade que puede seguir formando parte de esta gran familia con mucha alegría. Por su parte, el presidente de Honda, Yoshinori Nomura, también destacó que Marc Márquez, como campeón único, merece un trato único y que ya con él hemos ganado 6 de los últimos 7 títulos de MotoGP y que tiene mucha confianza en esta asociación que llevan con Marc Márquez y el equipo y que desea que todos los componentes del equipo estén involucrados en esta empresa para continuar ganándolo todo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, bien por Marc Márquez que se mantiene entonces con el patrocinio de y jugando para Repsol. Vamos también con la información sobre lo que nos va a contar Adolfo Jiménez. La fábrica clandestina de tabaco que se ha descubierto aquí en España, una de las fábricas más grandes, la fábrica clandestina más grande descubierta en España. ¿Cómo es la historia, Adolfo? Venga, cuénteme eso. El mundo de la clandestinidad también es noticia. Y es que precisamente se ha descubierto en Málaga la primera fábrica clandestina de tabaco fabricada subterráneamente en Europa, la cual producía más de 3.500 cigarrillos a la hora. Eran empaquetados, tenían barca comercial y distribuidos en el Reino Unido y enviados por vía terrestre. y es que el inglés Daniel Dobbs, un caballero de 30 años y condenado en el Reino Unido por tráfico de drogas y falsedad de documentos, usó hace unos 2 años un permiso penitenciario para huir de su país. Y no lo pensó 2 veces, se vino a viajar a España y se instaló en Málaga, con playa, sol y buen tiempo. Allí encontró un socio preciso, otro británico, Andrew Cook, y que ninguno de los dos quería trabajar legalmente. Y de ahí se idearon el lucrativo negocio. Montaron tal fábrica clandestina de tabaco ilegal con unas máquinas que indudablemente no podían adquirir en España, pero que la consiguieron de piezas en Polonia y la antigua Checoslovaquia, y se las trajeron aquí, a España, exactamente a Málaga. Localizaron un lugar alejado de miradas y de sitios concurridos, y ahí iniciaron su negocio. Ya tenían la fábrica subterránea, pero quisieron ocultarla más el negocio. ¿Y qué hicieron? Construyeron un picadero de caballos encima y adquirieron unos caballos de escaso valor para dar apariencia de normalidad. Eran capaces de fabricar los 3.500 cigarrillos a la hora y el negocio generaba millones de euros de beneficio. No contar que en su camino se cruzara la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, agentes especializados en delitos económicos y que sospechaban, por informaciones anteriores, que no quisieron desvelar que algo estaba ocurriendo, pero no sabían dónde. Establecieron controles de tráfico con apariencia de rutinarias y así comenzaron a detectar las furgonetas y los camiones cargados de tabaco. Y sin mucha laraca ni fanfarrias, se fueron y fueron sorprendiendo a estos fabricantes clandestinos. Finalmente lograron centrar un camino de tierra por el que bajaban las furgonetas cargadas de tabaco. La geografía del terreno les hacía imposible establecer la vigilancia más cercana sin llamar la atención. Pero en aquella zona había múltiples negocios y picaderos, por lo que podía ser fácil para que los agentes se encubrieran y se calzaran zapatillas y ropa de deporte. Y en cuanto asomó una furgoneta sospechosa, comenzaron a correr detrás de ella. Como era un camino de tierra poco practicable, lograron apretar la zancada, que no se les escapara, y así lograron ubicar el picadero concreto en el que se escondía la fábrica clandestina. Toda una historia de película. Y fue que a las 5 de la mañana la Guardia Civil asaltó el lugar, lo registraron de arriba abajo durante horas, pero no daban con la fábrica de tabaco. Eran las 9 de la noche y seguían allí. Cualquier otro habría abandonado, pero ellos estaban decididos a llegar hasta el meollo del asunto. Y así fue como encontraron la entrada secreta. Y bajo tierra, a 4 metros de la superficie, la fábrica clandestina de tabaco ilegal, con 153 mil cajetillas listas para su venta, 17.600 kilos de picadura de tabaco, 20 kilos de hachís, 144 kilos de marihuana y todo acondicionado para los trabajadores. Literas, los turnos eran organizados de 10 días seguidos sin parar, les metían al agujero con comida y el contenedor no se volvía a mover hasta pasado ese plazo. Y ya bajo tierra y a 4 metros detectaron toda esta trama. Durante el registro, antes de encontrar la entrada a la fábrica subterránea, el generador que abastecía de aire a los trabajadores que estaban bajo tierra se quedó sin gasoil. Y los empleados se dieron cuenta de que les costaba respirar y que podían morir. Trataron de escapar, pero su única salida estaba bloqueada por el famoso contenedor. Golpearon con fuerza y chillaron pidiendo ayuda, pero los agentes del exterior no les oían, ya que los cabecillas ingleses habían insonorizado el interior. Y allí, en el exterior, estaban Daniel y Andrew. Ninguno abrió la boca. Les daba lo mismo que los 6 trabajadores bajo tierra perdieran la vida. Si la salvaron, fue por la persistencia de los investigadores de la Guardia Civil. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por tenernos esta información de lo que sucedió, bueno, con esta fábrica clandestina de tabaco, la más grande que se ha descubierto en la historia en España. Bueno, les traigo música de una cumpleañera, una de las cumpleañeras del día de hoy. Hoy traigo tres cumpleañeros del mundo de la música. La primera de ellas se llama Mabel. Y es que la cantante Mabel, que acaba precisamente de ganar antes de ayer el premio a Mejor Artista Femenina en los Brit Awards, nació en Alhaurín el Grande, en Málaga, aquí en España, el 20 de febrero de 1996. Cantante y compositora de R&B y pop, conocida principalmente por sus temas Finder Keepers y Don't Call Me Up. Esta cantante, que nació en España, donde vivió varios años, ahora reside en Londres, donde desarrolla su carrera artística. Mabel nació y vivió algunos años en España, donde se encontraban entonces sus padres, los conocidos músicos internacionales Nene Cherry, cantante y rapera sueca, y el británico Cameron McVeigh, prestigioso productor musical. Pero de ella vamos a escuchar este Don't Call Me Up de Mabel. Feliz cumpleaños, Mabel. En la hora del regreso le estamos celebrando 23 añitos a Mabel hoy en su pastel de cumpleaños. Esta es la hora del regreso. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine. Nah, nah, nah, nah, don't call me up. When you're looking at my photos, getting hot, losing control, you want me more, now I let go. Nah, nah, nah, nah, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. 'Cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah, don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah, I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change with a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Esa es la música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Continuamos con la hora del regreso después de esta pequeña pausa comercial y ya regresamos con más noticias, información, lo que sucede en el entretenimiento y los deportes. Ya volvemos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos ahora actualizando la información de lo que sucede alrededor del mundo. Vamos a ver la página de BBC Mundo. ¿Tiene el gobierno de Donald Trump una nueva entrega o una nueva estrategia para Venezuela o es teatro? Las sanciones a una filial de la petrolera rusa Rosneft y el recibimiento pomposo a Juan Guaidó muestran que Washington mantiene a Venezuela en lo alto de su agenda, pero cuenta con una estrategia renovada para ese país. Estados Unidos sanciona a la filial petrolera rusa Rosneft por su apoyo al gobierno Maduro en Venezuela. Como un país del Medio Oriente devastado por la guerra, se convirtió en el mayor comprador de yerba mate del mundo. ¿Qué país es el verdadero rey del mate? ¿Argentina, Paraguay o Uruguay? Detienen en México a los sospechosos del feminicidio de la niña Fátima. Lo que se sabe del asesinato y tortura de Fátima, la niña de 7 años, cuyo caso conmociona a México. Y bueno, al respecto vamos a escuchar el informe que nos presentan los colegas de 24 horas. Vamos a escuchar el informe de ellos y continuamos aquí en la hora del regreso. La pequeña Fátima camina tranquila de la mano de Giovanna, su presunta secuestradora, tras salir de clase. La conoce bien porque vivió un tiempo en la casa familiar en una habitación arrendada. La policía empapeló el metro con su retrato robot y prometió una recompensa a quien pudiera informar de su paradero. y en el registro de su casa, próximo al de la niña, hallaron sangre de la menor, su ropa y otras pruebas que conducían hasta ella y a quien se cree su pareja. Recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales. Por unas horas han sido los más buscados en México hasta su detención. Se les acusa de sustracción de menores con el fin de hacer daño. La autopsia ha revelado que la menor fue violada. Podrían caerles entre 80 y 140 años de cárcel. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley. El cuerpo de Fátima fue hallado el pasado sábado, 4 días después de desaparecer, en el interior de una bolsa de basura. El suceso ha conmocionado a un país en el que se registran 10 feminicidios al día. Muchas voces se han alzado para reclamar justicia para Fátima. La Cámara Baja ha propuesto endurecer las penas de prisión por asesinato de mujeres y abuso sexual de menores. Síguenos en Facebook, Cautiva Radio 91.9. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6:06 PM. Vamos también a actualizar más información, más titulares. Las impresionantes imágenes del buque fantasma que encalló después de atravesar el océano Atlántico. El misterioso barco fantasma que cruzó el Atlántico y terminó encallado en las costas de Irlanda. Dos tiroteos en dos bares de Alemania dejan al menos 9 personas muertas. El FMI asegura que la deuda pública de Argentina no es sostenible. ¿Qué se sabe de Tobias Ratten, el presunto autor de los tiroteos que dejaron a Alemania 9 muertos? Muere el inventor del copia y pega y del cual es origen este comando que usamos en las computadoras. No sabía que era abuso hasta que casi muero. La investigación de la BBC que reveló que médicos ocultaron información sobre los riesgos del uso de stents para el corazón. El país sudamericano que crecerá en 2020 y su histórica disputa en Venezuela. Bueno, vamos a ir a actualizar la información del índice bursátil del IBEX que nos presenta los colegas de la agencia EFE. Vamos con la información económica del día. El IBEX 35 comienza la sesión del jueves con pérdidas de 0,39% y en los 10.044 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, el selectivo incrementa los descensos hasta el 0,7% y pone en peligro la barrera de los 10.000 puntos. Mismo inicio de sesión tranquilo en las principales bolsas del viejo continente, aunque con tendencia bajista. Los principales índices experimentan pérdidas de entre 1 y 2 décimas de forma generalizada, a excepción de la bolsa londinense, que avanzó un 0,17%. Wall Street finalizó la sesión de ayer en positivo, marcando nuevos récords para los índices S&P 500 y Nasdaq, que avanzaron un 0,47 y un 0,87% correspondientemente. El índice Dow Jones de Industriales avanzó un poquito menos, subió un 0,40%. Cierre positivo para las bolsas asiáticas que finalizaban esta mañana con ascensos del 1,9 para el índice Shanghai Composite y subidas más moderadas del 0,3% para el selectivo de la bolsa Tokiota. De vuelta al parque español, el índice de los 35 se mantiene muy pendiente de los resultados de Telefónica y de Repsol. La Teleco ha presentado unas cuentas para 2019 que reflejan un 65% menos de beneficios y a esta hora pierden más de un 4% en bolsa. Repsol, por su parte, ha mostrado unos resultados con pérdidas de más de 3.800 millones de euros y cede un 0,3% en su cotización. En el lado contrario, los valores que más avanzan en la apertura del jueves son Inditex y lo hace medio punto porcentual. Acciona y Grifols suben cerca de un 0,4%. Y en el mercado de la deuda, la prima de riesgo española se mueve en los 68 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube y se paga en $59, mientras que en el mercado de las divisas, el eurodólar pierde el dólar y 8 centavos al cambio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:09 PM. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid con la hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa. Son las 6:10 PM y vamos con la información que nos traen los colegas de Agencia EFE y los niños en China y cómo están encerrados en su casa a raíz del coronavirus. Vamos con la información de los colegas de Agencia EFE. No ir a la escuela por varios días podría ser el sueño de cualquier niño. Sin embargo, el encierro obligatorio al que se han visto forzados miles de pequeños en China a consecuencia del coronavirus se ha vuelto su peor pesadilla. Sin poder jugar en el parque con sus amigos y mucho menos ir a clases, así han tenido que pasar poco más de un mes los cerca de 300 millones de niños en China a consecuencia del coronavirus. Desde que el pasado 27 de enero el Ministerio de Educación ordenó aplazar indefinidamente el comienzo de las actividades en guarderías, colegios y todo tipo de centros educativos del país, los niños se han visto confinados, junto a sus padres, a las cuatro paredes de su vivienda. Una situación que los tiene verdaderamente cansados. Que sea rápido que vamos al colegio. Que sea mañana y quiero ir al colegio. No quiero después de un mes porque ya no quiero quedarme en la casa. El gobierno chino anunció que las clases a través de internet en los colegios públicos comenzarían esta semana en todo el país, aunque hasta el miércoles aún no habían empezado en varios centros. Y es que por más pequeños que sean, ya han entendido que hay un bichito en la calle que no es bueno y que hay que ponerse las mascarillas para salir, aunque sea al parque de la urbanización, y lavarse bien las manos al regresar a casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Mucha atención que Estados Unidos amenaza con dejar de compartir inteligencia con España si se abre a Huawei. Estados Unidos avisa a España al respecto de abrir sus redes de 5G a fabricantes chinos como Huawei y ZTE, se pondría en peligro la compartición de datos de seguridad e inteligencia, ha recalcado Robert L. Stroyer, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos y responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales. Esta advertencia desde la Embajada Norteamericana de Madrid en una mesa redonda en la que participaron diferentes medios, que llegó en un día después de conocerse que la administración de Donald Trump contempla medidas de en respuesta a la aprobación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de un proyecto de ley para la imposición de la llamada tasa Google. Vamos también con la información de los refugiados climáticos de Bangladesh y que encuentran un hogar en Dhaka. Esta es la información de la agencia EFE. Estos niños forman parte de los miles de bangladesíes que han perdido sus hogares a causa del cambio climático y que ahora han encontrado refugio en Dhaka. En las calles de Dhaka, la capital bangladesí, se encuentran cientos de personas cuyas casas han sido destruidas por las inclemencias del tiempo. Ante el problema, la Corporación Municipal del Sur de Dhaka ha decidido abrir las puertas de un hogar suplente para estos llamados refugiados climáticos. De acuerdo con un informe de UNICEF publicado en abril de 2019, Bangladesh sufre con frecuencia inundaciones y tifones y es especialmente vulnerable al cambio climático por su geografía plana, su elevada densidad de población y unas infraestructuras poco desarrolladas. De acuerdo con el alcalde de Dhaka, se trata de la primera iniciativa de este tipo en la ciudad, en donde afirma es frecuente ver a personas viviendo en las aceras de manera inhumana. La iniciativa ha sido bienvenida por expertos climáticos como el director ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados de Bangladesh, quien afirma que a pesar de no conocer el número exacto de refugiados climáticos en Dhaka, deja en claro que algunos estudios muestran que todos los días entre 600 y 700 personas llegan a la capital buscando auxilio ante su desgracia. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos, y vamos con a recordar una fecha de un día como hoy. Hoy, 20 de febrero de 1967, y estaría cumpliendo hoy 53 años. Kurt Donald Cobain, más conocido como Kurt Cobain, que nació en Aberdeen, Washington, un 20 de febrero de 1967 y falleció en Seattle, Washington, un 5 de abril de 1994, cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la generación X. También ha sido considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes en la historia de la música. Vamos a escuchar de Kurt Cobain este Come As You Are de su álbum Nevermind de 1994. Come As You Are, Nirvana. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 20 minutos, 18 horas, 20 minutos, y avanzamos en la hora del regreso. Una forma diferente de regresar a casa. Y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información del mundo de los deportes y el último fichaje de Martin Brewer. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Fichaje de Martin Braithwaite. Según las declaraciones del Fútbol Club Barcelona, se ha realizado por 18 millones de euros, cláusula del delantero danés con el Leganés. Eso sí, el equipo pepinero se queda sin delanteros y tendrá muy complicado para salir del descenso, porque su cuota goleadora se ceñía al fichaje precisamente de Martin Brewer. Brewer es el elegido para reforzar la delantera del Fútbol Club Barcelona tras la lesión de su delantero Dembélé, inclusive por la falta también del mismo Suárez. Y es que el permiso de la Liga para fichar fuera del mercado se la ha permitido al Barcelona, que contrate a este delantero danés por 18 millones de euros. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos, 18 horas, 21 minutos, y avanzamos con la información. Viene, seguimos con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, la última lesión que tuvo Roger Federer ha tenido consecuencias, y hoy se ha anunciado de la cancelación de su participación durante 6 meses. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Cuénteme. Y la gran noticia deportiva del tenis mundial se la ha dado Roger Federer, el maestro de maestros del tenis mundial, esta mañana, y en las redes sociales y quizá en todos los medios de comunicación deportivo. Y es que el suizo número 3 del mundo fue sometido ayer miércoles a una artroscopia en su rodilla derecha a causa de unas molestias que venía arrastrando desde hace varias semanas, según sus mismas palabras. Y el suizo, por lo tanto, no podrá estar en el torneo de Dubái, que era la siguiente cita a la que él estaba previsto participar. Y lo más grave es que su recuperación impide estar en el gran Roland Garros, hecho que le permitiría a Rafa Nadal inclusive igualarlo en la cabeza de la maravillosa carrera que tienen entre ellos y Djokovic, por ser el tenista con más Grand Slam en la carrera deportiva del tenis mundial. Y es que ahora mismo Roger Federer tiene 21, seguido precisamente de Rafa Nadal con 19 y con 17 Grand Slam el serbio Djokovic. Por el camino también se queda uno de los torneos interesantes, que es el Indian Wells, y el esperado por muchos en Bogotá, la capital de Colombia, donde estaba confirmada su participación. Nuevamente, la tristeza de los tenistas colombianos de no poder ver a uno de sus grandes ídolos, Roger Federer. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y es ya la segunda cancelación de este evento de Bogotá, que presentaba a Roger Federer con las estrellas, con los mejores jugadores, con los jugadores más importantes del mundo allí en Bogotá, y nuevamente se vuelve a aplazar ese fin de semana fantástico con Roger Federer en Bogotá. Bueno, estaremos pendientes cuando regrese y cuando se reprograme esa actividad. Bueno, también tenemos información de la Champions, de lo que pasó con el Atalanta y el Valencia. Adolfo. Y en la Champions, las sorpresas no han sido sorpresas anoche, porque precisamente el Atalanta ya venía con un palmarés de equipo goleador de toda Europa, especialmente de la Liga Italiana. Por eso, los goles que le propició al Valencia Club de Fútbol 4-1 no sorprendieron a nadie. Eso sí, las bajas del Valencia Club de Fútbol en su defensa, con dos centrales, especialmente Garay y Paulista, le han dado una deformación a su defensa que no le permitía contener la arremetida de un Atalanta arrollador. Y esto le permitirá al Valencia Club de Fútbol en el Mestalla darlo todo para poder tratar de voltear el marcador. Y el Tottenham, que en su casa parecía un equipo muy fuerte y que parecía ser que le iba a hacer un gran partido al Leipzig, fue todo lo contrario. Y fue el Leipzig el que le hizo un partidazo al Tottenham y no le dio opción de recuperarse del gol de penalti que propició el mismo Tottenham. 0-1, que le tendrá que a la vuelta darlo todo el equipo de Mourinho si quiere estar nuevamente en esta Champions y pasar a los cuartos de final. Ya para el martes veremos en acción al Barcelona y el miércoles próximo al Real Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 26 minutos, y avanzamos con música. Viene Post Malone y esto que se llama Circles en la hora del regreso. Cautiva Radio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Let it go. Seasons change. Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 30 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y viene la información que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Vamos completando así la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos va a hablar sobre la Europa League. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en la Europa League, los equipos españoles como el Sevilla se van hoy de visita al CFR Club a las 6:55 y donde tendrá opciones de demostrar que tiene plantilla para estar peleando su copa, la Copa Europea, la Europa League. Y el Getafe es el que tiene el compromiso más complicado, recibiendo al Ajax a las 6:55. Es cierto que el Getafe en su casa se está volviendo inexpugnable y podrá dar un espectacular partido. Otro partido interesante de esta Europa League es el del Manchester United, que visita al Club Brujas a la misma hora, 6:55, y el del Inter, que visita al Ludogorets a la misma hora. El Frankfurt recibe al Red Bull Salzburgo y el Olympiacos al Arsenal a las 9 de la noche, lo mismo que lo hará el Wolves al Español, 9 de la noche, y el Roma recibe al Gen. Interesantes partidos de esta Europa League. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Claro que sí, Adolfo, estaremos pendientes de esos partidos de la Europa League. Vamos con la información que nos presentan los colegas de la agencia francesa de noticias sobre la despenalización total del aborto en Colombia. Y sería muy duro, según el presidente Duque. Vamos a escuchar la información de los colegas de AFP. Jesús, José y María. Manifestaciones frente al Palacio de Justicia de Colombia, donde la Corte Constitucional discute la opción de despenalizar el aborto en los primeros meses de embarazo. Le decimos a la Corte Constitucional no al aborto, no a decretar la pena de muerte al más vulnerable, que es el que está en el vientre de la madre. Nuestra invitación es que se respete el derecho a la vida consagrado en la Constitución. Según filtró la prensa, el magistrado Alejandro Linares prepara una ponencia que liberaría esta práctica en las primeras 12 o 16 semanas de gestación. La Corte Constitucional deberá discutir y votar esta ponencia a partir del 26 de febrero. El presidente Iván Duque dijo que la ampliación del derecho al aborto sería un cambio muy fuerte y muy duro para su país. Creo que esas tres causales, peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y violación, son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad. Las mujeres pueden, en teoría, acceder a este procedimiento en cualquier momento de la gestación si se cumple alguna de las tres condiciones, aunque los grupos a favor del aborto denuncian todo tipo de trabas para la prestación del servicio. En 2019, la organización privada sin fines de lucro Profamilia, que promueve el ejercicio de los derechos sexuales, aseguró que había realizado más de 22.000 abortos en Colombia y que previno a través de los servicios de anticoncepción y aborto seguro unos 374.000. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 34 minutos. Esta es la hora del regreso. Y vamos con la información que nos traen los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar lo que sucede al otro lado del charco. Es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a 5 funcionarios iraníes encargados de investigar a los candidatos para las elecciones parlamentarias de esta semana, en las que miles de personas no pudieron participar. Los funcionarios seleccionados incluían a Ahmad Hanati, un poderoso clérigo acusado de supervisar la descalificación de candidatos como parte del Consejo Guardián. El ultraconservador también juega un papel clave en un organismo que selecciona al líder supremo del régimen. y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate demócrata en Nevada el miércoles, informa Luis Alberto Facal. Todos los ojos estaban puestos en Michael Bloomberg el miércoles por la noche, cuando seis aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata subieron al escenario del debate. El multimillonario exalcalde de Nueva York se convirtió rápidamente en un objetivo. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto. Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, planea alegar durante una audiencia de extradición que el gobierno de Trump le ofreció un perdón si aceptara decir que Rusia no estaba involucrada en filtrar correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Caracas, allanan la vivienda del tío del presidente encargado, Juan Guaidó. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas. Ocho funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, armados y encapuchados, allanaron la residencia en el este de Caracas de Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó. De acuerdo al abogado Joel García, uno de los miembros del equipo de defensa, logró estar presente durante el procedimiento para, según dijo, evitar que se pudiera sembrar cualquier objeto químico. García informó que los funcionarios se llevaron documentos personales, teléfonos y una laptop. Luego de que los agentes leyeran una orden de allanamiento emanada del tribunal que lleva el caso de Márquez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. China ha informado sobre la mayor reducción en nuevos casos del coronavirus que ha matado a más de 2.000 personas en el país asiático desde que comenzó el brote hace más de dos meses. La Comisión Nacional de Salud del país dijo que solo hubo 394 nuevos casos confirmados de COVID-19, el coronavirus. Y el príncipe Harry y su esposa Meghan llevarán a cabo sus compromisos públicos finales como miembros formales de la familia real de Gran Bretaña a fines de febrero y marzo, antes de que su estatus cambie el 31 de marzo, según ha informado el editor real de Chris Shep a todo el mundo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:37 PM, y avanzamos en esta hora del regreso con una efeméride del día de hoy. Hoy cumpleaños otra de las grandes. Se llama Robin Rihanna Fenty, nacida en St. Michael, Barbados, el 20 de febrero, un día como hoy, pero de 1988. Hoy pone 32 velitas en su pastel de cumpleaños. Conocida simplemente como Rihanna Riri, es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora y filántropa barbadiense. Es conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop y reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en el ícono de la música y de la moda, por lo que se refiere a ella como la princesa del R&B y reina de la moda. Rihanna es considerada una de las artistas musicales más influyentes y exitosas del siglo. Además, también es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Barbados desde el 21 de septiembre de 2018 hasta la fecha. Y bueno, vamos a recordar a la bella Riri, que hoy está de 32 cumpleaños, en la hora del regreso con este This Is What You Came For. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. what you came for. Lightning strikes every time she moves. De ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 44 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con los colegas de la agencia francesa de prensa. Al otro lado del charco, noticias del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Emergencia energética en la petrolera estatal venezolana. El presidente Nicolás Maduro la declaró el miércoles tras sanciones de Estados Unidos a una filial de la petrolera rusa Rosneft por comercializar crudo venezolano. Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista. El mandatario anunció la creación de una comisión de carácter plenipotenciario para la defensa y reestructuración de la industria petrolera, casi el único sostén de la economía venezolana. Estoy poniendo todo el poder del Estado, del gobierno y de la nación para entrarle a PDVSA con todo. Estados Unidos acusa a la filial de Rosneft de burlar las sanciones contra Venezuela que impiden exportar su petróleo. Washington ha emitido una batería de sanciones contra el mandatario para forzarlo a abandonar el poder, respaldando por su parte al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países en su ofensiva contra Maduro. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos, y vamos a avanzar con información del mundo de la tecnología. Y es que la misteriosa notificación que Samsung ha enviado a los teléfonos de la gama Galaxy durante la mañana de hoy jueves, muchos usuarios de la marca han recibido un mensaje de la aplicación interna Fan My Mobile con número 1. Y pues esa es una de las noticias más importantes en lo que tiene que ver pues en actualización de los teléfonos de la gama Galaxy. Otro de los titulares más importantes, muere Larry Tesler, el inventor del copiar y pegar. Vuestro trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry falleció el lunes De manera que unámonos a celebrarlo, anunció ayer Xerox, la empresa en la que trabajó. También otros titulares de la noticia: Moncloa nombra a su primera directora general de comunicación digital. En otros titulares, lo más probable es que Europa siga dominada por software estadounidense. Bruselas pondrá coto a la inteligencia artificial en sectores de alto riesgo para el interés público. Jeff Bezos crea un fondo público de 10 mil millones para luchar contra la emergencia climática. ¿Qué nuevos smartphones nos perderemos de momento por la cancelación del Mobile? Bueno, esa es la información de lo que nos estamos perdiendo. Estamos hablando de fabricantes como Huawei, LG, Oppo y Xiaomi, que posponen las presentaciones programadas para el Congreso Mundial de Móviles, y en el que más de 100.000 visitantes de 200 países, y que no se celebrará este año por temor al contagio del coronavirus, la GSMA, entidad organizadora, decidió suspender su celebración. Pues, de parte de Huawei, uno de los smartphones que más dio de hablar en la edición fue el Huawei Mate X, que fue el primer móvil plegable del gigante chino. También de LG, que fue el primero en anunciar al no ir al MWC, presentó en la feria del 2019 el LG G8 Think, móvil llamativo que se puede controlar con gestos. Nokia presentó el móvil 5G, el 8.2, que era el móvil 5G de la gama de Nokia. También habían presentado unos móviles duales con cámaras de 8 megapíxeles y cámara trasera dual. El Nokia 1.3, que costaría 79 euros. Y bueno, Oppo en el 2019 presentó en el Congreso Mundial de Móviles el zoom óptico de 10 aumentos. Bueno, entre otras cosas, lo que se encuentra uno en el mundo de la tecnología. Otro de los titulares: ¿por qué China roba datos privados de decenas de millones estadounidenses? Reino Unido suaviza sus planes para regular el contenido de las redes sociales. Otro titular: me llamo Hitler y no puedo usar mi nombre en redes sociales. La nota de la noticia de un periodista panameño cuyo nombre coincide con el del líder Nancy denuncia los problemas que sufre en internet. Su caso muestra la dificultad de moderar el contenido online. Dice: mi papá quería demostrar que podía haber un Hitler bueno. Dice Hitler Cigarruista, periodista panameño de 50 años. Cigarruista no sabe si ha cumplido la ilusión de su padre, pero ha sobrellevado su decisión con paciencia durante toda la vida. Su nombre le ha afectado de maneras obvias, estrambóticas e inimaginables. A su padre, dice, no le importaría que se lo cambiara. En algunas ocasiones lo he pensado, dice, pero en todos mis diplomas de seminarios, cursos, universidades aparece Hitler. Sería muy costoso renovarlos. Bueno, otro de los titulares: Facebook pospone su app para ligar en Europa por dudas con la privacidad. Ya se había hablado de esto en los días más recientes, de que Facebook estaría lanzando la aplicación Dating para coincidir con el San Valentín, pero han decidido tomar la decisión de aplazar. La Comisión Irlandesa de Protección de Datos, que se encarga de supervisar las europeas, Facebook en Dublín, publicó un comunicado a última hora este miércoles para explicar cómo había sido el proceso. Y dice que Facebook Irlanda contactó primero con la Comisión de Protección de Datos en relación con su despliegue de la nueva herramienta Dating el pasado lunes 3 de febrero. Dice que nos preocupa mucho que fuera la primera comunicación de Facebook sobre esta nueva herramienta, considerando que su intención era desplegarla el 13 de febrero, añadieron. Entonces queda aplazada el lanzamiento de la aplicación Dating. Bueno, vamos a escuchar información de la agencia EFE Y el catedrático que recomienda evitar aglomeraciones para no contagiarse del coronavirus. Vamos a escuchar el informe. El riesgo más grande son aglomeraciones, donde gente está muy, muy apretada. Mellón, San Pregón, viene, se puede volver a... Bueno, vamos a avanzar también con la noticia de los colegas de 24 horas que aprueban la eutanasia en Portugal y el país está dividido frente a la decisión. Vamos a Portugal. En total se van a examinar 5 proyectos. Los llevan esta tarde el Parlamento, el Partido Socialista, Iniciativa Liberal, el Partido Animalista, el Bloco y los Verdes. Los 5 proyectos hacen referencia a la necesidad del Estado de amparar y de ayudar a una persona que está pasando una enfermedad incurable, que está sufriendo, para precisamente ayudarle a morir. Pero hay matices. Por ejemplo, el Partido Socialista habla de eutanasia solo. El resto de grupos se refieren a despenalizar y regular la muerte médico asistida. También insisten en que la despenalización no excluye de los cuidados paliativos. Cada grupo va a tener una media hora aproximadamente para exponer su proyecto y luego habrá debate y se votará. Si no hay sorpresas, todo parece indicar que saldrá adelante alguno de ellos, porque el gobierno socialista solo necesita el apoyo del bloco. En 2018 ya se intentó despenalizar la eutanasia en Portugal, pero entonces faltaron 5 votos. La sociedad permanece dividida. Hay dudas sobre el marco jurídico y el procedimiento, que va a ser muy exigente tanto en recursos físicos como humanos. En los últimos días ha habido movimientos para que se realizara una consulta popular. Es lo que había propuesto la Iglesia Católica. En estos momentos en Portugal la eutanasia está penalizada con hasta 3 años de prisión. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, y bueno, lo que les estaba hablando del catedrático que recomienda evitar aglomeraciones, vamos a leer la información. Dice el presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical, Santiago Mascoma, señala que aunque parece que la virulencia del coronavirus COVID-19 disminuye conforme se contagia de humano a humano, el riesgo más grande de transmisión está en las aglomeraciones, que a su juicio hay que evitar. Sabemos que es un virus que tiene una capacidad de supervivencia exterior que sobrevive 4 o 5 días, incluso se ha dicho que 9, y en un congreso de móviles los aparatos son tocados por muchas manos distintas y basta uno solo para que inicie la transmisión. Esta fue la información que compartieron los colegas de Agencia EFE. Y con esta información vamos llegando al final de la hora del regreso. Vamos a continuar con esta pequeña pausa comercial. Los espero mañana a partir de las 5 de la tarde con la hora del regreso. 2 horas continuas con lo mejor de la información, noticias, música, entretenimiento y todo lo que sucede alrededor del mundo. Esta es la hora del regreso. Yo soy Nicky Cuervo y los espero mañana a partir de las 17 horas con la hora del regreso. No se pierdan ahora a las 7 de la noche, Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Bye bye, nos vemos. Es momento de una pausa comercial. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours.

Sevilla tan bonita, reflejada en ti, reflejada en ti. Que sin quererlo has desnudado mis instintos más primarios. Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios. Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció, que aún me quedan tantos bailes para que me aprendas, para tú dejar. Que nos dimos, no sé si fue la vida que vive en tus ojos o tus ojos que miraron y me dieron vida a mí. Dejarte.